Oiga, un podcast de artes sonoras, en colaboración con el CASO, el Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario. Soy Tatiana Eumann, desde Buenos Aires, Argentina. En esta entrega voy a charlar con Javier Bustos, compositor, artista sonoro. Hace poco más de un año que lo conocí a Javi compartiendo el curso de posgrado en música expandida en la Universidad de San Martín. Después de hablar con él, diría que hoy Bustos está obsesionado con darle vida a la voz de los objetos. Lo primero que escuché de Javier fueron los aerodrones, una suerte de instrumento de viento, de fuelle, con globos que se inflan para luego desinflarse, y este proceso es amplificado mediante una red de tubos que a veces son reamplificados por micrófonos. La verdad es que recomiendo vivir la experiencia en vivo. El año pasado también estuvo trabajando fuerte en telescópica con el dúo Bustos Galay y en el cuarteto número 3 para bicicletas electroacústicas, un cuarteto de bicicletas que rodeaban el mástil de la Universidad de San Martín. Cada una poseía un parlante inalámbrico con diferentes señales que iban sonando siguiendo todo este movimiento que realizaban las bicicletas, dialogando con el espacio y el público. Esa es la búsqueda, aparentemente, en este momento. Y la última novedad es uno de los temas centrales de esta entrevista, que es el cuarteto número 2, un grupo de 4 sillas autónomas que se arrastran produciendo sonidos aleatorios mediante la fricción con el piso. Si tomamos una silla y empezamos a arrastrarla de diferentes formas, variando velocidades, presión hacia el suelo, entre otros factores, vamos a notar la enorme variedad de texturas que podemos ir formando. Pero al parecer para Bustos esto no fue suficiente, entonces él desarrolló una estructura o técnica de desplazamiento de estas sillas por medio de una voluntad robótica. Esto hizo que este grupo de objetos se libere de su función de reposo, más bien pasiva, para abrir un juego de relaciones con el espacio, el audio, la luz y las sombras. Diría que lo que se siente, y cito aquí al propio Bustos, es algo así como una tensión ridícula, un espacio sonoro y visual en el cual podrías reír, pero no tanto. Y tuve el placer, el inmenso placer de participar en el estreno de este dispositivo de instalación junto a Jorge Espinal y Pablo Vázquez en la exposición Experiencia Sonora en Panal 361, cuyo concepto fue el cruce entre el arte y el sonido. Y justamente pude interceptarlo luego de un buen rato de retoques preparando lo que fue la presentación de este, el cuarteto número 2, como parte de la apertura del Centro de Arte Sonoro. Y mencionaría que en este día Javier estaba algo decepcionado con la prueba de su obra, porque las sillas estaban un poco tímidas, se movían, pero no hablaban, no sonaban demasiado. Y lo que pasaba era que el piso de baldosas del CASO estaba demasiado encerado, y para la presentación hubo que limpiarlo con SIF para lograr la fricción que se necesitaba para que se produzca sonido. Y esta limpieza profunda funcionó perfectamente porque finalmente estuvo buenísimo el concierto que fue junto a la chelista Cecilia Quinteros. Van a aparecer selecciones de registros de ese día y también de otros momentos del cuarteto número 2, y sonoriza también este diálogo con Javier Bustos, el tránsito de la calle Riobamba al 900. No tengo ni idea que te voy a contestar ni que me vas a preguntar, pero te digo. Estoy acá con Javier Bustos, que no tiene ni idea que le voy a preguntar ni qué me va a contestar. Sin embargo, está listo. y estuvo trabajando durante, ¿cuánto? Una hora, una cosa así, con su cuarteto número 2, que consiste en 4 sillas que se deslizan y producen sonidos. ¿Cómo? ¿Qué le agregarías a mi descripción? Sí, son 4 sillas que se arrastran y al arrastrarse hacen ruido, básicamente. Se arrastran de forma autónoma, o sea, tienen como cierto comportamiento preprogramado, y arman como una suerte de coreografía sonora, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y básicamente es eso, 4 sillas que interactúan entre ellas haciendo ruido, y generalmente, o sea, el plan es trabajar con algún músico que pueda tocar con ellas, con jugar con ellas. Y de hecho ya se hizo. Ya se hizo, exactamente. Bueno, de hecho vos participaste. De hecho yo participé, exactamente. Jorge Espinal y Pablo Vázquez. Y después hiciste también otra intervención. Una versión con chelo. Con chelo. Con un solo chelo, con Juan Ignacio Ferreras. Uh-huh. También estuvo muy bueno. Y acá en el caso va a haber intervenciones de músicos. En el caso va a estar Cecilia Quinteros. Uh-huh. En chelo también. Y las sillas rebeldes. ¿Qué pasó hoy con las sillas? Las sillas hoy tuvieron un comportamiento errático, o tímido, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Quizás están un poco afónicas por la llegada del invierno, no sé aún, pero creo que van a tener su voz el día del estreno. Sí, sí, que el día del nuevo estreno es el 26 de abril, ahora dentro de unos días, un poquito más de una semana y un día. Y para, ¿qué más te iba a preguntar? Esto, sí, que me cuentes cuándo se te ocurrió el cuarteto, digamos, cómo fue que se desarrolló la idea, más o menos. Esta es una idea que tengo hace bastante tiempo, o sea, tenía ganas de como volver autónomas cosas. Tengo de hecho como un repertorio así de futuros proyectos donde las cosas que funcionan medio solas. Uh-huh. Me gustaba la idea del cuarteto como formación clásica, cuarteto de cuerdas. De hecho estoy trabajando mucho cuartetos, me gusta como el formato donde hay una suerte de equilibrio, no sé, una simetría o algo así. Y además me gusta la idea del cuarteto clásico y bueno, jugar un poco con esto de hacer cierta referencia a esa formación casi dispositivo que tiene el cuarteto. ¿A qué te referís con eso? A formación dispositivo, sí. Y que es como 4 instrumentos que forman un nuevo instrumento. Uh-huh. O sea, como una especie de dispositivo sonoro súper usado en la música clásica. Y bueno, y no sé, funciona como que tiene un, sí, ese estatus de dispositivo, de aparato que funciona. Entonces vos haces cosas para ese aparato que funciona. ¿Cómo definís un dispositivo? Uff, más o menos. ¿Cómo define un dispositivo? Porque es algo que usamos todo el tiempo. Uh-huh. Esto de dispositivo sonoro, o en todo caso, digamos. Sí, para mí sería como una suerte de sistema donde hay distintos elementos que tienen una función que puede ser fija o variable, pero que en la interrelación de esos elementos sucede algo, o las cosas funcionan de una manera que son intrínsecas a ese dispositivo, o sea, que hace que ese dispositivo sirva para hacer determinadas cosas, como por ejemplo música de una manera. También el dispositivo te da como cierto repertorio de posibilidades de las cosas que podés hacer y de cosas que no podés hacer, entonces funciona como una especie de restricción, digamos. O sea, tiene como esto del, sí, esto de, bueno, disponer de alguna forma las cosas o los materiales. Uh-huh. y pensarlo, y también me parece que está bueno el dispositivo pensarlo como objeto, digamos. No solamente como la relación entre las partes, sino como objeto. Bueno. Y dentro de las artes sonoras a veces sucede esto como de definir, como bueno, no sé, es una escultura sonora, una instalación sonora, un dispositivo sonoro, y digamos, vos dentro de dónde más o menos ubicarías el cuarteto. También puedes decir, no, es un cuarteto, listo, ya está. No, puede funcionar como obra, o sea, como obra, como una especie de... Sí, de instalación, como o de esto, un dispositivo, cuatro sillas funcionando en conjunto. Uh-huh. Pero sí, es como una especie de instalación, en el sentido que ocupan un espacio, uh-huh, interactúan con el espacio, interactúan con las personas que entran en ese espacio. Y está vinculada a un espacio. Sí, y al tiempo. Y también al tiempo. Y por otro lado, como que se vincula con la performance. O sea, porque siempre estuvo... siempre pensé que esto era autónomo, pero que funcionaba con gente. Mm. De hecho, la evolución de esto es que esas sillas escuchen un poco, o sea, tengan cierta inteligencia que permita escuchar y responder. Ah, eso sería como más a futuro. Sí, es un estado que no alcancé. Porque esta obra, como te decía, la pensé hace un tiempo y me convocaron a una muestra de arte sonoro en el espacio Panal 361. Sebastián Pasquel y Paula Gerzenbach, siempre lo pronuncio mal, creo que esta vez lo pronuncié bien. Vamos. Y me convocaron para hacer una obra y como que hubo presupuesto para hacerla, entonces volqué toda una cantidad de energía ahí que pude realizarlo. Pero la parte de la inteligencia artificial, esa no alcanzó. No llegaste. ¿Cuánto tiempo de desarrollo tuvo? ¿Hace cuánto que estás con esto, más o menos? Y fue de febrero a marzo, se estrenó el... Corrí un montón. O sea, más o menos un mes y medio. Sí. Un mes de desarrollo. Un mes de desarrollo, enero, febrero y marzo, pongamos. ¿La idea de las sillas ya la tenías desde antes o se te fue como ocurriendo a poco? La idea de las sillas la tenía desde antes, las presenté y les gustó a los chicos de ahí de Espacio 404. Y... empecé a hacer pruebas hasta que llegué sobre el último periodo del tiempo a este desarrollo. Pero, por ejemplo, una de las primeras pruebas que hice fue este sistema de amplificación con el suerte de simulación del resorte y el piso eléctrico como para amplificar el sonido de la silla. Y eso funcionó. Y después probé un montón de métodos distintos para moverlas. Inicialmente iban a tener dos motores, pero hoy los motores generan mucho ruido, entonces llevé, o sea, y además son caros. Básicamente lo reduje a un solo motor que ya genera un movimiento predictivo con el cual me podía mover en el espacio sin demasiada programación de sensores, etc. Entonces solamente podía pensar la coreografía espacial independientemente de la interacción de las sillas entre sí. O sea, como que reemplacé esa interacción que era lo que pensaba hacer al principio por una coreografía programada. Faltaría hablar de el futuro. ¿El futuro? Claro, ¿cuál es el futuro de las sillas? Yo quiero hacer el futuro de las sillas. La silla es un objeto que lleva bastante tiempo haciendo lo mismo, con muchas formas distintas, pero haciendo básicamente lo mismo. No, creo que me gustaría ahora en un futuro trabajar como un performance que se mueven en el espacio, con bailarines, de hecho. Tengo un plan. Tengo un plan de trabajar con la gente en Río y con la gente en México. Con eso. Río y México. O y acá en el caso. Y acá en el caso también podría ser. Me decías antes que este es el cuarteto número 2, pero también hay un cuarteto 1 que está en desarrollo. ¿Puedes contar qué es o no? No, es una sorpresa. Tiene que ver con luciérnagas. Lo único que puedo decir. Ok. Creo que ya sabes, más o menos. Algo te conté alguna vez. Sí, lo dejamos en suspenso. Lo dejamos en suspenso. Y el cuarteto número 2 es un cuarteto de bicicletas electroacústicas. No, el 3. El cuarteto número 3, claro. Es el de las bicicletas. Sí, sí. ¿Y qué tal las bicicletas? ¿Vas a volver a hacer algo? Las bicicletas, creo que se viene una nueva versión. Si vieras tu propia obra como desde un lugar externo, como ¿qué te preguntarías o qué te interesaría de eso? ¿Qué sería lo que, como, no sé, lo que observarías y dirías, no sé, como colocándote desde el lugar de la persona que interactúa con eso? No sé si es posible contestar esa pregunta. No sé si es posible contestar. Seguramente me criticaría mucho. ¿Te criticaría? Sí, sí. Sí, porque creo que en las realizaciones uno llega hasta los lugares hasta los que llega, digamos. Por lo menos en mi caso. No sé si debería estar diciendo esto. Quizás debería pedir la opinión del podcast. Creo que lo elimine del. Sí, no hay problema. Pero creo que muchas veces en los procesos así de producción de algo, sobre todo que yo trabajo bastante solo, entonces en este caso me ayudaron, se conseguí una persona que me estuvo ayudando, como asistiendo ahí en algunas partes de la producción. Pero siempre llegas como muy, muy, muy sobre el final, porque son procesos muy complejos que uno tiene que resolver en poco tiempo, porque no hay presupuesto, porque tampoco hay tiempo, etc. Entonces a veces hay detalles de terminación que o detalles de constructivos, etc., que creo que hay que cuidarlos. Y bueno, en mi caso en general, como no soy ni carpintero, ni un programador, ni un mecánico, ni un herrero, ni nada, y termino como emparchando todo, pues esos son lugares donde se puede ajustar. Pero bueno, también esa multiplicidad de boludeces te da como nada, como un producto medio deforme, que está bien también. Y sí, porque tal vez vas encontrando soluciones que si fueras súper experto en todas esas cosas no las encontrarías, pero si fueras súper experto en todas esas cosas tal vez nunca se te ocurriría hacer un cuarteto de sillas que se mueven. Claro, sí, bastante ridículo. pero está bien. O sea, decís que como que tus críticas irían a como a los detalles de terminación. No, los detalles de terminación, pero creo que cuando estoy trabajando en las cosas me doy cuenta de todo lo que no sabes sobre las cosas. Claro. Todo el tiempo que perdés buscando soluciones que ya alguien descubrió hace siglos. Entonces todos esos caminos te hacen perder mucho tiempo. Básicamente eso se soluciona con un equipo interdisciplinario, entonces, bueno, pero no es la realidad. Mm. O por lo menos no es mi realidad. Claro. No. Bueno, pero es interesante tal vez frente a la necesidad intentar como plantear la posibilidad de que eso exista de alguna forma. Sí. Porque sí. No es que vos solo necesitas eso, ¿no? Es como que hay mucha gente que labura sola y que tiene como los mismos problemas. Sí. Entonces, no sé, creo que particularmente este lugar puede llegar a funcionar como algo así a futuro. O, no sé. Tal vez. Como que ya es un espacio físico donde podés venir, traer cosas y hacerlas funcionar. Sí. Hay como una, un recorrido que hay que hacer sí o sí, o por lo menos creo que hay que hacer sí o sí, que para que la cosa funcione como vos crees, y tenés que meter las manos en la materia para entender qué es lo que estás queriendo decir y hacia dónde puede ir la cosa. Sí. Pero bueno, también hay una separación ahí de los saberes que está bueno como investigar. No sé, conseguir un ingeniero mecánico que te haga pasa que esto excede los costos, ¿no? O sea, no puedes pedir favores a todo el mundo para hacer tu delirio. Pero sí, o sea, si el presupuesto es apropiado, puedes pagar por los servicios. Esto no va en el podcast. Tal vez alguna partecita sí. Bien. No, es que justamente es interesante esto, porque es como es lo que no ves en la obra. O sea, vos vas, ves el coso terminado. Realmente no, como que no sabés qué pasó antes, ni te lo preguntás. Es como, no sé, me parece que es parte como de empezar a desacralizar el arte. Saber que las cosas como son imperfectas, ¿no? Como es esto, ¿no? Porque también eso te cambia el ojo cuando el ojo, el oído, el todo, la percepción. Cuando vas a ver o cuando vas a participar de algo, ¿no? Como entender que el que hizo eso es tipo una persona que tal vez no tenía mucho presupuesto o que sí lo tenía, y bueno, y ahí tal vez lo puedes criticar más o menos, y como, no sé, empezar a pensar en otras cosas. Igual va más allá del presupuesto, pero digo, como en que el proceso de creación de algo es tan obra como el resultado, o por lo menos yo de a poco lo empiezo a ver así, porque hay veces que cuando te enterás del concepto o del proceso de laburo y de desarrollo que tiene determinada cosa, de pronto es como que lo te sentís más cerca y no es una cosa que está ahí, que es una abstracción y que es o algo que está re bueno. Sí, parte del código para como para construirse un imaginario y percibir lo que está sucediendo. No tanto, tampoco, o sea, desde el plano intelectual, ¿no? Como que todo es parte. O por lo menos yo cada vez como que lo voy viendo un poco más. Un poco más por ese lado. Como que se humaniza un toque, se baja a la realidad algo. Si no, es algo que no termina de tener tanta utilidad social. Sí, sí, la obra es producto de un trabajo. Y sí, claro. Sí. No es que sos solo, pero a veces hay pareciera ser que es como que las cosas se hacen solas. Es algo que está ahí como en un museo, en un espacio de arte o en una galería, es como, ay, parece que se hizo solo, ¿no? Y que está ahí funcionando y que vamos y lo criticamos, pero no, es como que las cosas no se hacen solas y tiene como todo un proceso y un trabajo que es re mágico para mí, porque no sé, me parece gracioso e interesante cómo a las personas se le ocurren las cosas que hacen. ¿Qué cosas positivas, digamos, te ves? Como que te parece que decís, como, ¿por qué amas tus sillas? Amo mis sillas. Me gusta la tensión entre la ridiculez y lo de proponerlo como algo serio y torcerlo lo suficiente como para que ocupe un espacio así sonoro en el cual no te termines riendo. O sea, como porque no es sobre el humor, pero es sobre ese espacio corrido donde ves esas cuatro sillas que es, digamos, pensás un poco, es un poco ridículo que estén moviéndose solas ahí porque se ven como ridículas. Pero cuando empiezan a interactuar con el sonido y empiezan a, o sea, empiezan a generar cosas que no sé, a mí me atrae lo que sucede a nivel movimientos de objetos muy rígidos que de repente sincronizan y de repente permiten que interactúen con tres músicos y de repente esas sillas están tocando con un cello y hay un montón de gente que está mirando esa situación y se genera como una cuestión de expectación, espectáculo. Me parece como interesante eso. Correr los objetos del lugar y como darle una voz a un objeto, ese gesto me gusta. Como, sí, como las huellas sonoras de los objetos que cada uno tiene sus voces. Y me parece interesante eso, ese chiste ridículo. Ahora quiero que todo se mueva y haga ruido solo. Sí, sí, sí, yo también, es un problema. Claro, oh. Es un problema y es caro, además. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos. La atención en la ridiculez de un espacio sonoro en el cual te terminas riendo, pero no tanto. Meter las manos en la materia para saber lo que se quiere decir. Contar esto para desacralizar el arte. No tiene que ser perfecto. Estas frases sintetizan para mí los conceptos a subrayar de este diálogo con Bustos, a quien agradezco muchísimo su disponibilidad. Para más información, pueden visitar la sección podcast de mi página web tatianaegman.com y allí encontrarán los enlaces y videos de Javier y de los espacios que se nombran en esta entrevista. También aprecio mucho si me dejan una recomendación en iTunes y si quieren hacerme preguntas, sugerencias. Tal vez conozcan a gente interesante que crean sonidos y que puedo entrevistar. Escríbanme un mail a gay@tatianaegman.com. Hasta pronto.